Buenos días, amigos. Estamos en una emisión especial del programa Poesía para Vivir, conmigo, con Isabel Marina. En esta emisión de Poesía para Vivir vamos a hablar de la poesía de Federico García Lorca, el poeta más leído de todos los tiempos, el poeta español por excelencia. Como siempre, estamos en Radio Crash. La semana pasada celebramos el Día Mundial de la Poesía y ese es el motivo por el que quise hacer un programa especial sobre Federico García Lorca. De Federico García Lorca parece que ya lo sabemos todo, pero me gustaría recordar, hacer un pequeño apunte biográfico. Que nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898, el mismo año en que nacieron Ernest Hemingway y Bertolt Brecht. Que fue un niño despierto con aptitudes para todas las artes, como por ejemplo para la música, y tuvo un profesor muy, muy importante, Manuel de Falla. Estudió filosofía y letras y derecho en la Universidad de Granada. Después frecuentó a los poetas de la generación del 27 en la residencia de estudiantes y en 1929 marchó a Nueva York, una ciudad que le impresionó y alimentó enormemente su poesía. Después en España, y eran tiempos de la República, Federico dirigió la compañía de teatro universitario La Barraca, que se proponía llevar a los pueblos de Castilla el teatro clásico del siglo de oro. En 1936, al comienzo de la Guerra Civil, Federico García Lorca fue asesinado por el bando franquista en el barranco de Bizmar, Granada. Ni su gran amigo Luis Rosales, que entonces era falangista y trató de ampararle por todos los medios, nadie pudo evitar su muerte. Falleció asesinado con 38 años y legó a nuestro país una obra prodigiosa. Como autor teatral tenemos que recordar La casa de Bernarda Alba, Yerma o Bodas de sangre. Como poeta, que es lo que aquí más me importa, su legado es increíble. Sus versos están llenos de pasión y de emoción, llegan al corazón. Vamos a escuchar diferentes obras de este poeta tan completo. Y primero, para ilustrar esta faceta de Federico como amante de la música, como persona con otras muchas capacidades, vamos a escuchar una grabación de Federico García Lorca al piano con la Argentinita. Es delicioso, no os lo perdáis. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Nadie, no duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Haya un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Janis Joplin, no tengo la menor duda de que a Federico García Lorca le hubiera encantado Janis Joplin. Federico García Lorca, Gacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, siempre, siempre. Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Poemas de amor de Federico García Lorca, reconozco que son mis favoritos. Tenía una mezcla de intensidad, pasión y emoción que no te deja nunca indiferente, como la gacela del recuerdo del amor. Escuchad. No te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho, temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Me separa de los muertos un muro de malos sueños. Doy pena de lirio fresco para un corazón de yeso. Toda la noche en el huerto mis ojos como dos perros. Toda la noche comiendo los membrillos de veneno. Algunas veces el viento es un tulipán de miedo, es un tulipán enfermo la madrugada de invierno. Un muro de malos sueños me separa de los muertos. La niebla cubre en silencio el valle gris de tu cuerpo. Por el arco del encuentro la cicuta está creciendo. Pero deja tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec

personne ne parle. Aimé jusqu'à la déchirure, aimé même trop, même mal, tenté sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps, ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même tôt, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. Pour atteindre l'inaccessible étoile. Vamos a terminar este programa especial que dedicamos a Federico García Lorca dentro de Poesía para Vivir aquí en Radio Crash. Vamos a terminar, digo, con este soneto del amor oscuro que se titula El poeta habla por teléfono con el amor. Tu voz regó la duna de mi pecho en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de lecho. Pino de luz por el espacio estrecho cantó sin alborada y sementera, y mi llanto prendió por vez primera coronas de esperanza por el techo. Dulce y lejana voz por mí vertida, dulce y lejana voz por mí gustada, lejana y dulce voz amortecida, lejana como oscura corza herida, dulce como un sollozo en la nevada, lejana y dulce en tuétano metida. Y ahora os voy a dejar con Mariposa, que es un poema infantil de Federico García Lorca, musicado muy bellamente. Me despido con vosotros hasta el jueves, aquí en Poesía para Vivir, en Radio Crash. Mi nombre es Isabel Marina y ha sido un placer estar con vosotros. Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa, estás ahí. No te quieres parar, pararte no quieres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire.